Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Seguimos con estos miedos, Continuamos en el Piedra Libre. ¿Emisión, me recuerdan? ¿Qué emisión teníamos? 424. Estamos Capicúa. No, hoy. Increíble. 424. Me preguntaba cuál sería el 424. ¿Y a dónde nos llevaría? ¿Dónde? Bueno, por ahí un lugar novedoso, porque para no recalar en los mismos lugares comunes, Ojalá. No nos vamos a ir demasiado lejos, porque vamos a ir acá nomás al vecino barrio de Lugano. Allí a metros de la Villa 20 y a muy pocas cuadras de la Villa Olímpica. Dos cosas bien distintas en su concepción y en su realidad actual. Allí hay una escuela, que es la Escuela de Educación Media número 4 del Distrito Escolar 21 de esta ciudad de Buenos Aires. Y parece que literalmente se está cayendo a pedazos. Y ya estamos hablando con uno de los preceptores, Walter Larrea. ¿Qué tal, Walter? Buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarse. ¿Se está cayendo a pedazos el edificio de esa escuela? ¿Es así como nos dijeron? En realidad tiene los problemas edificios que tienen todas las escuelas, o la mayoría de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. En particular, en este caso nuestro, es que es una escuela compartida, es una escuela primaria, y en el vespertino funciona el turno secundario. El problema es que la instalación no da para hacer una escuela compartida, porque son distintas las modalidades, son distintas las formas de aprendizaje y el uso de los espacios. Claro. Por ejemplo, bueno, los carteles, todo lo que significa los diseños que usan los maestros, los profesores, digamos, hay un problema en el uso de esos nuevos espacios, las carteleras. Entonces, esta escuela secundaria está fundada por Norma Colombato, que falleció, que fue la primera directora de esta escuela, que quiso que hubiese una escuela secundaria cerca de la Villa 20, pero no, la realidad es que no habían escuelas en esa época, y hoy en día también hay muy pocas escuelas secundarias en esa zona. Uh-huh. Y hace 25 años que esta escuela funciona en este espacio compartido, y ya hace muchos años, hace como 10 años, que estamos pidiendo un espacio propio, un espacio nuevo, y bueno, y este año la comunidad educativa está saliendo más fuerte con este pedido, pues pensamos que ya es un derecho y es un derecho vulnerado. Totalmente, claro. Quiere decir que están adaptando un edificio. ¿Tiene que está sobrecargada, está sobrepoblada la escuela? Totalmente, sí. Las aulas están superpobladas. Por eso es que nosotros estamos pidiendo, desde el punto de vista de que si tuviésemos un edificio nuevo, un edificio propio, podemos ampliar los turnos, que haya turno mañana, tarde, y no solamente un turno vespertino como existe ahora. Claro. Sí, las aulas están súper pobladas, 30 alumnos, 35, claro. Tiene hasta 40 alumnos a veces. O sea, hay mucha demanda de la población, del barrio, de la zona, en estudiar de los chicos. No hay una respuesta edilicia desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora no. Claro. Y se ha hablado con el IBC, con este tema de la organización de la villa, pero no tienen contemplado hacer una escuela secundaria, nos dijeron. Eso te iba a preguntar, porque se viene una instancia de urbanización. Nosotros entendemos, por lo que hemos ido indagando y conversando con algunos actores allí de la zona, que un poco forzada por la Villa Olímpica, por eso en el comienzo pusimos estas dos situaciones al presentarte, ¿verdad? Y en esa instancia de urbanización de la Villa 20, que tendría que haberse hecho hace 11 años, no está previsto un edificio como corresponde. No. De hecho, hemos participado en las reuniones, han ido docentes de la escuela con ex alumnos que están ligados a la comunidad. Se ha planteado este pedido nuestro, nuestra necesidad, y no sé, se nos respondió, y bueno, que por ahora no está contemplado una escuela secundaria, sí una primaria, pero no una escuela secundaria. Bueno, la verdad es que la escuela secundaria es obligatoria, o sea que necesitamos tanto escuelas primarias como también escuelas secundarias. Claro. Sí, por supuesto. Así que, por eso digamos nosotros mañana en la mañana vamos a hacer una radio abierta en la feria de la Villa 20. Ajá. Donde vamos a empezar a difundir esta situación con la comunidad, para que acompañe este pedido, para hacer un reclamo de todos, con volantes, con petitorios. Vamos a tratar de, bueno, de salir del espacio de la escuela hacia el barrio, hacia la comunidad, para que sea un pedido conjunto, ¿no? De todos, de los padres, de los chicos, de los centros estudiantes, de los docentes. Ustedes estarían, digamos, si se lograra poner en la mesa, hay varias mesas de negociación, por lo que nosotros hemos entendido, ¿no? Alrededor de la urbanización de la Villa 20. Si nosotros, si ustedes lograran poner en discusión esto en alguna de esas mesas, ¿esa sería un objetivo, por ejemplo? Sí, totalmente, sí. Sí, la idea es justamente, bueno, que este reclamo empiece a tomar distintas formas y distinto alcance y que empiece a ser una situación visible. Claro. Y desde ya, digamos, que todas las instancias, todas las organizaciones, las comunidades del barrio empiecen a apropiarse de este tema y a ayudarnos, bueno, que sea un reclamo colectivo, un reclamo conjunto. Bien. Vamos a empezar mañana, va a ser la primera actividad hacia afuera pública que hacemos en este sentido. ¿Y a qué hora es, Walter? Va a ser de 10 a 12, y la idea es que esté todos los sábados, de acá a fin de año por lo menos, difundiendo este tema. Uh-huh. Vamos a ser docentes, alumnos del barrio, y a difundir esta situación. Uh-huh. Y veremos en el futuro, bueno, qué otras medidas o qué otras formas de reclamo podemos hacer para que esta situación, digamos, sea escuchada por las autoridades y por el gobierno. Uh-huh. Entiendo. Claro. Bien. Uh-huh. Aparte de la actividad, ¿hay algún lugar donde la gente pueda informarse, digamos, algún Facebook o algún lugar que vayan dando cuenta de lo que se va haciendo y de la importancia que tiene esto, ¿no? Para que se solucione. No, todavía no, porque en realidad es muy reciente esto que empezamos a formar, digamos, esta comisión. Uh-huh. Pero ni bien tengamos una página y un Facebook, los vamos a comunicar a ustedes para que lo puedan difundir. Uh-huh. Y bueno, sí, digamos, la escuela Norma Colombato, que está en Avenida Riestra, 5030. Uh-huh. Nosotros estamos ahí de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y bueno, pueden pedir de hablar con los delegados de la escuela, que somos el profesor Mauro, la profesora Mechi Rabanel y yo, Walter, que es el preceptor. Uh-huh. Los que estamos un poco dándole forma a esta comisión, que está conformada desde ya por muchos otros docentes. Claro, sí. Pero pueden preguntar, bueno, por Mauro, por Mecho, por Walter, en la Escuela Colombato, Avenida Reza 5030, todos los días, de lunes a viernes, 6 a 10. Y desde ya, bueno, todo apoyo es bienvenido. Bueno, nos parece bárbaro, y vamos a seguirla, a ver qué pasa después de esta actividad. Desde ya, sí. Es muy, muy importante todos los medios alternativos, todos los medios de difusión, porque creemos que tienen una voz importante en esta etapa. Así que ya estamos muy agradecidos por difundirnos. Muchas gracias, Walter. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Walter Larrea, quedó dicho las necesidades de esta escuela, que todavía ni siquiera han podido colocar en alguna de las mesas de negociación, ¿no? Exacto.